Hola, hola Pablo Lautaro y a todos los que escuchan. Hola. Bien. Nicolás, ¿qué información tienen ustedes sobre este proyecto o se están anoticiando? No, no, tenemos entendido, se ha hecho la polinómica que corresponde hacerse previo a junio y previo a diciembre, que es por ordenanza, y la polinómica está dando alrededor del 55,9%. Uh-huh. Eso no quiere decir que nos la den, porque generalmente muchas veces ya ha pasado, nos pintan la cara y nos dan otra tarifa. Uh-huh. Pero teóricamente es esa el aumento de tarifa que tenemos nosotros por ordenanza. Ahora, a partir del 1 de diciembre tendría que haber sido. Bien. ¿Esto está más o menos en los números que manejan ustedes? ¿Necesitarían ese aumento para seguir manteniendo la ecuación económica de un taxi? Es relativo. Te digo que ese número, teóricamente, es el desfasaje de junio ahora y es real. Pero si vos tenés en cuenta de que los dos aumentos anteriores de tarifa en un su momento se había anunciado un 35, nos dieron un 17, y en junio la polinómica nosotros nos daba el 62 y al municipio le daba 62,8 y nos dieron un 45, es como que venimos atrasados. Ahora los números coincidieron tanto en el municipio como el de Catarata, que es la misma polinómica, pero nada más que ingresa, vos pedís los datos de repuesto y demás, el municipio también. La fórmula es la misma, pero bueno, esta vez se coincidió bastante en referencia de junio a diciembre, ¿no? Nicolás, ¿este aumento cuándo sería efectivo? Teóricamente tendría que haber sido efectivo a partir del 1 de junio, uh-huh. Del 1 de diciembre, que es así lo dice la ordenanza. Ni bien se reúne el Consejo, lo apruebe burocráticamente, es una cuestión burocrática, uh-huh. Que puede tardar uno o dos días. Hay veces que se habla de este jueves o del lunes o martes, digamos. Espero que no nos la den el 2 de enero, que ahí estamos todos en el horno, porque justamente la furia que tenemos todos en diciembre del movimiento no es el mismo que el enero, febrero y demás, ¿no? Ah, ustedes no necesitarían ahora el aumento. Sí, hace rato. Vos fijate que la tarifa anterior, que fue el 45, fue previa a la renuncia de Guzmán, y que después que hubo una aceleración terrible y nosotros ahí ya empezamos a perder la tarifa. Porque todo esto, por ejemplo, en nosotros no tenemos retroactivo. Es como una indexación de los costos, pero lo empezamos a gozar a partir de que nos lo dan la tarifa. Pero empezamos otra vez a correr la zanahoria de los aumentos de ahora en más. Suponete, en estos últimos 6 meses hubo 5 aumentos de naftas y nosotros recién ahora esos aumentos veríamos reflejados en el aumento de tarifa, que nos dan tarifa y recuperaríamos un poco el valor adquisitivo de la tarifa, ¿no? La recaudación. Claro, o sea que hay un atraso tarifario desde el punto de vista de ustedes de la tarifa de taxis. Sí, sobre todo porque en este momento la inflación es galopante y nosotros tenemos que esperar 6 meses para tratar de ponernos al día. Una de las cosas que se está charlando es tener una tipo cláusula gatillo o una transitoria a los 2-3 meses de cada tarifa, porque si no 6 meses es demasiado. De hecho, suponete, en enero pasado, no, suponete no, con certeza, que hubo nuevas licencias de taxis, los chicos que salieron adjudicados pagaron un 0 kilómetro alrededor de 2 millones, 2 millones 200, 2 millones 300. Ahora que va a haber otro nuevo sorteo de licencias que va a estar en la calle, ponerle enero, febrero, la gente que va a salir adjudicada va a comprar autos alrededor de 5 millones. Sí, puede comprarlos, que es otra historia, ¿no? Nicolás, ¿se ha deteriorado el servicio a partir de que la ecuación no le cierra a ustedes o no? ¿Lo han logrado mantener? ¿Cómo viene ahí? La realidad es que nosotros venimos de la pandemia y 2 años nos ha costado a toda la actividad económica, a todo, y bueno, y no, por ejemplo, ahora en la normalidad, en un turno, un coche hace 25 viajes promedio, ¿no? Sí. En pandemia hacíamos 5, 6 y eras Gardel. Claro. Y eso durante 2 años, evidentemente, nos endeudó más a todos. y eso se ve reflejado en la flota, en el estado que están la mayoría de los coches. Claro. Que ahora, de a poco, cuando volvió la actividad relativamente normal, uno trata de ponerse a tiro. Claro. Pero bueno, todavía falta. Sí, sí, además el valor de los vehículos, como contabas vos, se ha disparado. Es monstruoso, sí, monstruoso. Bien, bien, Nicolás, bueno, esperemos que el consejo entonces, Sánchez. A ver, Lautaro. Tengo dos, Nicolás, cortitas. La primera, si se solucionó el tema del seguro para el transporte de personas con discapacidad o movilidad reducida. ¿Era algo que vos habías planteado? No, no se solucionó porque no existe el seguro. Y no hay, sigue sin existir ese seguro. También te tengo que decir que a partir de esa vez, desde que esa vez hablamos, desde que esa vez que se hizo público, uh-huh, ha habido varias reuniones, se está trabajando, y a mi entender me llamó la atención la última reunión que se hizo en la Escuela de Irregulares Motores, uh-huh, fueron cuatro funcionarios de distintos sectores del municipio, y se está charlando de cómo solucionar, porque no existe, no se puede solucionar a través de las Cangus, porque no existe, eso ya está asimilado por todo el mundo. Claro. Entonces, pero en realidad hay una necesidad que cubrir. O sea, el transporte público, en este caso, los remises, los taxis, siguen siendo, de alguna manera, inaccesibles para las personas con discapacidad. No existe transporte público, transporte de pasajeros, taxis o remises para personas de discapacidad. Claro. No existe. Bien. Eso. Pero se está trabajando, que ojalá que llegue a buen puerto, a cubrir esa necesidad de los chicos que tienen dificultades motrices para que se puedan trasladar, que ni siquiera pueden trasladarse, suponete, en los micro de línea, ¿no? Claro. Piso bajo. O sea, hoy necesitaría, teniendo en cuenta que las Cangú no son aptas, habría que poner vehículos nuevos, vehículos que sean perfectamente accesibles. Te voy a decir una cuestión técnica. Las Cangú, los vehículos, sedán, cuatro puertas, todo, son M1, una, sí, cuestión técnica del, sí, seguro. Bueno, no hay ningún seguro que cubra a personas con silla de ruedas en un vehículo M1. Claro. Se necesita los que están caratulizados, sí, con M2, que eso tiene que ver con la superficie, con el volumen, claro, dimensiones y anclaje además para cubrir eso. Perfecto. Y bueno, y se está trabajando en eso. Ojalá que llegue un humor. La última pregunta tiene que ver con el alcohol cero. Sí. Ya entró en vigencia la normativa. Sí. ¿Se ha incrementado, sí, notablemente, sí, la, sí, cantidad de viajes por la noche, sobre todo? Sobre el fin de semana sí se ha notado. Se ha notado bien. Y aparte, no es lo mismo pleno julio que pleno primavera-verano, que es temporada alta, digamos, de la nocturnidad. Claro. Pero sí, la cuestión de alcohol cero, sí, ha aumentado. Nosotros tenemos mucha mayor demanda de noche. Mucha mayor demanda, ¿cuánto representa en una cifra, por ejemplo? Te voy a hablar al voleo, sí, pero suponete si no ha incrementado un 30% la cantidad de viajes en esa franja horaria, digamos, claro, de noche, ¿no? que te da la nocturnidad que ahora la gente... por ejemplo, el otro día, cortito, llevo un matrimonio a un cumpleaños de 52 años, me acuerdo, porque yo tengo 52, iban los dos con su crío y demás, y me decían que generalmente con esto del alcohol cero, cuando salían, el que manejaba de ellos dos no tomaba, y el otro sí, y se cansaron, llegaba un momento y decían, no, vamos a tomar los dos, vamos a divertirnos los dos y pagar un taxi. Claro. Fenómeno. Claro. ¿Y alcanzan los taxis? Porque ese también es un tema. ¿Alcanzan los taxis en la demanda nocturna? Sí. Sí, alcanzan. Tenemos picos. Hay picos que es inatajable. Claro. Por ejemplo, a la salida del boliche a las 6 de la mañana, que salen en 15 minutos... 500 personas en 15 minutos, 500 personas que necesitan taxi, amortiguar esa demanda en 15 minutos es imposible. Claro. Amortiguar esa demanda en una hora o una hora y cuarto sí es posible. Uh-huh. Que eso genera demanda, genera demora. La última pregunta, y ahora sí, ¿hay una tarifa nocturna de taxis? No, tendría muy buena pregunta, caballero. Pusiste sobre la mesa algo que acá no existe y que nosotros estamos peleando, charlando con el municipio, de que, por ejemplo, vos en tu laburo, en cualquier laburo, cuando laburás el fin de semana o de noche, tenés un extra, horas extra y demás, y eso paga diferente. Sí. El peón de taxi gana igual el lunes a las 10 de la mañana que el domingo a las 3 de la mañana. Sí. Y estamos buscando eso, la tarifa nocturna, feriados y vísperas de feriados. Y domingo, ¿no? Sí, exactamente. Claro. Por ahí sería un incentivo, una tarifa nocturna para que haya más autos circulando durante la noche y no se generen estas cosas. Pero aparte, muy bueno, si hay una tarifa nocturna, domingo y vísperas de feriado, en los costos, en el 931, suponete, en el 931 de un chofer ahora 8 horas o un franquero, está alrededor de 30.000 pesos. El 931, las cargas sociales y demás. Uh-huh. Si vos tenés una tarifa nocturna, vos podés analizar, propietario, tomar un franquero para que cubra el franco de tu chofer, con que tiene todo el derecho de tomarse un domingo al mes, un sábado o cualquier día. Y poder, porque te lo da la tarifa. Claro. ¿Me explico? Uh-huh. Si vos tenés un chofer que en lo que recaude en su turno, es un franquero que hace 4 francos al mes, pero en lo que recauda su turno no alcanza para pagar el 931, no tiene sentido. Bien, clarito. Uh-huh. Bien, Nicolás, no sé si quedó algo, sino gracias, como siempre, por estos minutos con Kermés. Yo no sé si le quedó claro a usted. Sí, ojalá que nos den la tarifa, ojalá que nos den la tarifa hoy, no el 1 de enero. Bueno. Porque después nosotros tenemos que correr en dulce leche, enero, febrero, hasta marzo, digamos, no hay plata. Nos la gastamos todo en diciembre, ¿no? Claro. Bien, Nicolás, gracias. Listo, chau, gracias. Hasta luego.